Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Hola, bienvenidos todos y todas a este espacio radial, cuyo objetivo es la enseñanza. Les extiendo un saludo cálido y afectuoso en el lugar que ahora se encuentra. Esto es un cambio. Esto hace parte de la evolución radial. Esto es una oportunidad. Ahora empieza un viaje hacia el redescubrimiento del saber. Estas son las clases del profe Lubín. Un espacio comunicativo enfocado al esfuerzo, enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Iniciemos. Hola a todos y todas. El tema que compartiré con ustedes el día de hoy será el origen de las civilizaciones. Las primeras civilizaciones. Este periodo corresponde desde el siglo 50 al 30 a.C. La primera ciudad será Mesopotamia, donde nacerá entre el río Tigris y Eufrates. En estas ciudades aparecerán los primeros reyes, dando lugar así a los primeros gobernantes. Se comenzarán a construir ciudades bien organizadas con sus distintas clases sociales. Además, se construyen los primeros templos para realizar sacrificios o celebraciones en favor a los dioses. Gracias a la nueva forma de cultivar llegarán nuevas innovaciones. Esta nueva política de cultivo consistirá en dejar que el río se desborde y aniegue el suelo donde se cultiva. A continuación, el río volverá a su estado original, dejando el terreno listo para el cultivo. Por último, se obtendrá la cosecha. Con esta nueva forma de cultivar, la tierra dará bastante más alimento, dando lugar a que parte de la cosecha no se consuma. Pero gracias a esto llegará una nueva revolución, el comercio. Inventándose entonces la moneda para poder comerciar con los distintos productos. El comercio dará paso a las deudas, ya que algunas personas no podrán pagar toda la mercancía de momento. Esto llevará a la humanidad a crear uno de los mayores inventos de la historia, la escritura, con el fin de poder apuntar a las personas que aún no habían pagado la mercancía. Además, para poder almacenar los alimentos se inventarán los primeros graneros, con el objetivo de mantener a estos en perfecto estado. Para poder llevar la mercancía de una ciudad a otra se inventará la rueda para realizar los viajes en un periodo de tiempo más corto. No se sabe quién la inventó, pero fue alrededor del 3200 a.C. Para entretenerse crearon los primeros juegos de la historia. Llegaron los primeros ejércitos y con estos las primeras guerras y conquistas. Se comenzaron a saquear ciudades y a apresar a ciudadanos para convertirlos los primeros esclavos de la historia. Encontramos la importancia de los ríos, que permitieron no solo la navegabilidad, sino también la posibilidad de usar sus aguas en determinadas épocas del año para irrigar las tierras y generar un excedente de cultivos. También está, obviamente, la aparición de la agricultura y la cría de animales como un momento o evento revolucionario. La importancia de la mujer. Algunos antropólogos dirán que que está revaluado el tema de que la mujer fue quien inventó la agricultura. Otros dirán que no, pero lo que sí es cierto es que la mujer tuvo un papel muy importante en la generación de estas primeras civilizaciones. Cómo el excedente de cultivos generó la necesidad de registrar y contar, por lo que apareció la escritura. Durante todo el programa de hoy sonará de fondo musical la canción principal de la banda sonora de una de las películas que le recomiendo mucho y que nos hace pensar lo que somos como seres humanos, Avatar. Bueno, así es que iniciaremos con algo que espero algunos recordemos. ¿Recordaron la canción algunos? Sí, de los Picapiedra, un programa animado que parodiaba la vida en la época de las cavernas. ¿Qué es la historia? Historia es aquella ciencia que estudia los hechos protagonizados por el hombre a partir de la invención de la escritura. Es decir, antes de la aparición de la escritura se le llamará prehistoria. Algunos dirán que a partir de la aparición del Homo sapiens sapiens, o sea nuestra especie, ya que registró parte de su historia en gráficos o dibujos que nos enseñan cómo fue esa primera forma primitiva del ser humano. No es momento para debatir en ello, pero es importante tener en cuenta esta discusión de la antropohistoria para dar inicio a nuestro tema de hoy. El 54% de la población mundial vive actualmente en ciudades, según datos de las Naciones Unidas, y las proyecciones indican que esta cifra no hará más que crecer en el futuro y a mediano plazo. Sin embargo, el asentamiento de la humanidad en núcleos urbanos es algo relativamente reciente si atendemos a las decenas de miles de años que llevamos caminando sobre el planeta con nuestro actual fenotipo de Homo sapiens sapiens. Hasta entonces, los humanos vivíamos en pequeñas sociedades nómadas dedicadas a la caza y a la recolección, sin un emplazamiento fijo. Las primeras ciudades dignas de tal nombre, es decir, espacios urbanos donde los habitantes trabajaban en actividades especializadas en su interior y donde existía un poder económico y político centralizado, empezaron a aparecer en distintos puntos del planeta hace unos 7.000 años. Antes de que este fenómeno fuera posible, el factor determinante que permitió a los seres humanos empezar a establecer asentamientos fijos fue la agricultura. El desarrollo de la artesanía, el comercio y el desarrollo de administraciones políticas más complejas produjo un crecimiento paulatino de algunos de estos asentamientos que acabaron por convertirse en el germen de las grandes civilizaciones antiguas. Estas fueron las primeras civilizaciones en las que se empezaron a formar ciudades. De estas curiosidades, de lo que somos, cómo evolucionamos, cómo nos organizamos, en qué creemos, nació una ciencia. La antropología. Por eso, relacionando el tema, le regalo la siguiente canción. ¡Suscríbete al canal!

tú le mandabas construir la casa a alguien y ese alguien la construía mal, el hijo de ese alguien era castigado quitándole un brazo. Increíble, ¿no? A continuación, los invito a escuchar la siguiente canción. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Let the wicked carry us away in captivity, require from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange? Esta canción, Rivers of Babylon, de 1978, dice algo así: por los ríos de Babilonia, allí donde nos sentábamos, nosotros llorábamos cuando recordábamos a Sión. Cuando lo perverso nos llevó en cautividad, requirió de nosotros una canción. Ahora, ¿cómo podemos cantar la canción del Señor en una tierra extraña? Deja las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón ser aceptadas a nuestra vista, aquí esta noche, por los ríos de Babilonia. Oscuras lágrimas de Babilonia, allí donde nos sentábamos, tienes que cantar una canción. Nosotros lloramos, canta una canción de amor. Bueno, y antes de irnos, les dejo la actividad. Inventa un cuento incluyendo la información suministrada. No olvides graficarlo. Aprovecho para enviarle un saludo muy, pero muy especial a todos los estudiantes de Zipaquirá y donde me escuchen. También hoy quiero saludar especialmente a los estudiantes del programa Avancemos y de Educación por Ciclos, Tardes, Nocturnos y Sabatinos, impartida también en nuestro municipio y en el resto de Cundinamarca.